Génesis capítulo 19, versos del 12 al 17. Génesis, ya tiene allí Génesis capítulo 19, versos del 12 al 17. Dice de la siguiente manera: Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar? Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, y escapa al monte, no sea que perezcas. Nuestra vida cotidiana está llena de decisiones, unas más importantes que otras. Lo interesante de las decisiones es que en la mayoría de los casos no conocemos el futuro. No conocemos el mañana de ellas. Cierto es que toda decisión tiene que ver con lo desconocido, con lo que no conocemos. No sabemos qué nos va a ocurrir en las próximas horas, en los próximos minutos, en los próximos segundos. ¿Cómo podremos hacer una buena elección? Una buena elección de tal manera que no tengamos el miedo de habernos equivocado. ¿Cómo podremos nosotros hacer una buena elección de modo de sentir seguridad por lo que hemos elegido? Vamos a ver cómo se hace una mala elección. Vamos a empezar por ahí. Tengamos mucho cuidado de dejarnos llevar por las apariencias. ¿Quién es este personaje llamado Lot, del cual hemos leído en esta porción textual? ¿Quién es este personaje? Bueno, la Biblia no nos habla mucho de él. Lo que nos dice es que Lot era sobrino de Abraham. Se dice que de joven perdió a su padre y Abraham lo trajo bajo su tutela, haciéndose responsable de su cuidado. Quiero entender que todo lo que sabía Abraham de Dios se lo transmitió a Lot. Lot era un personaje, hermanos, muy impulsivo, falto de prudencia en sus decisiones, que se dejaba muy fácil atrapar por todo aquello que lo vislumbraba. Sin embargo, hermanos, Lot era llamado justo en el Nuevo Testamento. Si vamos allá a 2 de Pedro, capítulo 2, en el verso 7, se menciona que Lot se afligía por el pecado de Sodoma y Gomorra. En el libro de Génesis, hermanos, mientras Lot estuvo en compañía de su tío Abraham, hermanos, él también fue grandemente prosperado. Sus ganados empezaron a crecer, a reproducirse, y llegó un momento, hermanos, que tanta era la riqueza de ellos, tan grande eran sus ganados, que empezaron a tener conflictos entre sus trabajadores, entre los pastores que les cuidaban los rebaños. Para evitar este conflicto, Abraham, un hombre de más sabiduría, le dijo: pues ¿cómo voy a poner a pelear con mi sobrino? Así que dijo: vente, vamos a un monte, de modo que podamos nosotros contemplar toda la llanura y ver delante de nuestros ojos qué es lo mejor que convenga para uno y para otro. Y se llevó a Lot, hermanos, y les dijo: ahora sí, si tú te vas hacia la izquierda, yo me voy hacia la derecha. Si tú te vas hacia la derecha, yo me voy a la izquierda. Si te vas al norte, yo me voy para el sur. O sea, vamos a separarnos para que todo esté en paz. y no tengamos problemas con nuestros ganados. Pero hermanos, siento yo que Abraham tenía el derecho de escoger lo mejor, porque era el jefe, era el padre, por así decirlo, de Lot. Pero Abraham, sin ninguna ventaja, le dice: ve delante toda esta llanura, escoge para dónde te quieres ir. De pronto Lot se encontró en una situación inmejorable. Lo mejor, dijo, pues esta es mi oportunidad. Siempre me ha gustado por aquel rumbo de Sodoma. Allá estaban los mejores ríos, las mejores aguas para el ganado, suficiente pasto. Lo mejor estaba para el rumbo de Sodoma. Dijo él: tío, pues yo quiero aquella parte, aquellas llanuras tan preciosas. Dijo Abraham: está bien, así lo decides, así lo quiero. Y se fue para allá. De repente, hermanos, vemos que Lot fue algo convenenciero, desde luego que sí. ¿Quién de nosotros, si nos ponen en una condición, en una situación de escoger lo mejor o lo peor, pues escogemos lo mejor, porque es lo que nos conviene, ¿verdad? ¿Ustedes por qué son cristianos, hermanos? Porque nos conviene, claro. ¿Que somos convenecidos en ese sentido? Claro que sí. Y a mí me conviene. ¿Por qué? Porque este camino es el mejor. Así que, hermanos, dice la Escritura que Lot se encaminó hacia aquellas llanuras con todo su ganado y con toda su familia. Aparentemente, podríamos pensar que Abraham se quedó con lo peor. A lo mejor sí, ¿eh? Pero Abraham sabía por experiencia y había aprendido que era mucho mejor esperar en Dios. Y esto nos lo demuestra, hermanos, porque él era el padre de la fe. Su fe, hermanos, no menguante una circunstancia de este tipo. Y dijo: bueno, escogió lo mejor. Yo hubiera querido también esa parte, pero respeto mi derecho y respeto mi palabra y le doy a escoger mejor a él. Yo me aparto, pero yo sé que Jehová me va a prosperar. Aleluya. Y hermanos, así caminó entonces Abraham con Dios y Lot también se encaminó. Y vemos desde ese momento que él escogió lo mejor, que Lot no había confiado en Dios. ¿Sí me están escuchando? No confió en Dios. ¿Para qué? Si ya tenía lo mejor. Tenía las mejores llanuras, los mejores arroyos, las mejores aguas. No necesitó a Dios. Y se fue. Esto nos pasa, hermanos, cuando alguien se está alejando del bien y se está acercando al mal. Dice la Escritura que Lot hizo su tienda cerca de Sodoma. Atención en esto, hermanos. Las enseñanzas que Abraham le había dado acerca de Dios le hizo tener cierto temor en su corazón, porque no llegó directamente a la ciudad. Dice que puso su tienda cerca de la ciudad. Quiere decir, hermanos, que Sodoma tenía fama y todos sabían, Lot lo sabía, que Sodoma y Gomorra eran ciudades degeneradas, perversas, inmorales. Dijo él: no, pues para que no vaya a ver mi tío que yo ya me estoy así pervirtiéndome, yo me quedo afuera de la ciudad, para que no piense mal de mí. Esta gente, hermanos, practicaba abiertamente la homosexualidad. De allí que vienen los términos de sodomía, sodomita. Pero más adelante, hermanos, aquí es donde viene el peligro. Más adelante se lo menciona a él que está a la puerta de la ciudad. ¿Se han leído ahí por ahí, hermanos? Está a la puerta de la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya para estas alturas él era un personaje importante dentro de Sodoma, hermanos. Era costumbre de muchos pueblos en la antigüedad de legislar, hermanos, a la puerta de la ciudad. Era una costumbre. Por eso usted lee ahí en las Escrituras algunos pasajes que dice: y estuvieron en la puerta de la ciudad los ancianos y la gente de experiencia, y el rey se sentaba a la puerta de la ciudad a juzgar. Porque era una costumbre, hermanos, que a la puerta, a la entrada de las ciudades, allí se juzgaba, se legislaba. Y resulta que la palabra dice que él ya estaba a las puertas de la ciudad. Quiere decir que Lot ya, su tiendita que estaba allá afuera, pues ya la había cambiado, hermanos, por un palacio adentro de Sodoma. Ya estaba viviendo adentro de Sodoma. Él ya estaba, hermanos, arreglando asuntos de la ciudad. Él ya estaba, hermanos, legislando. Él había logrado una buena posición social, hermanos. Él era rico, vivía rico, hermanos. Así que Lot, hermanos, no tenía pendiente de nada. Estaba seguro y bien. ¿Cuál es el problema de esto, queridos hermanos? Su tienda estaba fuera de la ciudad. Está bien. Pero ya después, hermanos, ya estaba dentro. Quiero decirles a ustedes que la acción, hermanos, que hizo Lot, es lo que nos pasa a muchos de nosotros. El mundo, hermanos, es un imán. El mundo es un imán. Que cuando usted entra en su campo magnético, hermanos, ¿quién de ustedes no ha jugado con un imán, hermanos? Que le acercamos el clavito y sentíamos que nos lo jala, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí se acuerda? Y lo jala y lo retiramos. Mientras lo retiramos de su campo magnético ya no sentimos atracción. Pero le acercábamos el clavito y como que lo jalaba, ¿verdad? Eso es el mundo, hermanos. El mundo es un imán. Entre más nos acerquemos a él, más nos va a jalar. Cuando usted suelta, hermanos, el clavo dentro del campo magnético del imán, lo atrae y lo jala. Y lo tiene pegado allí. Hasta que no interviene una fuerza exterior y más fuerte que el campo magnético, es que usted puede retirar ese clavo. En el mundo, hermanos, tenga mucho cuidado. No instales tu vida. No pongas tu vida cerca del mundo. No lo pongas cerquitas del mundo. Corres el peligro de que entres a su campo de atracción, de tentación, y pueda ser jalado por el pecado. Y solamente el poder de Dios es la única fuerza que te puede sacar de esa atracción mundanal. Ten mucho cuidado. Muchas veces nos ponemos cerca de esa atracción, hermanos, del mundo. Quizás algunas veces por un juego. No, aquí estoy bien. Lot dijo, no, pues aquí yo fuera de la ciudad estoy tranquilo, no pasa nada, mis hijas están bien, mi esposa está bien. Pero ¿qué pasó, hermanos? Que por estar cerca de Sodoma, él llegó a estar dentro de Sodoma. Y a veces nosotros así estamos, quizás todo empezó con un juego, un vicio, un hábito, un mal hábito, empezó con un juego, una curiosidad, una simple probadita. Una simple fumadita. Otras ocasiones a lo mejor lo hiciste nada más por quedar bien, para que no dijeran, no hablaran mal de ti o no te quemaran delante de los amigos. Pero una vez que tú has sido atrapado, va a ser difícil que tú te sueltes. Muy difícil. Jóvenes, no pongan su tienda cerca de Sodoma y Gomorra. No te instales cerca del mundo, porque Lot no llegó de lleno luego a la ciudad, sino que se instaló fuera, pero fue atraído fuertemente por el imán mundanal. Así que, hermanos, el mundo es verdad. ¿Por qué los atrae el mundo? El mundo, hermanos, no es feo. El mundo no es aburrido, ¿verdad que no? El mundo es divertido. Es sabroso. Es diversión. Es placer. Es delicioso. ¿Sí o no es cierto? Si fuera feo, pues ¿quién andaría allí? Ya estaría lleno, no cabríamos aquí en la iglesia. Pero el mundo es delicioso. Es atrayente por el placer que causa nuestros sentidos. Todo eso, hermanos, ofrece el mundo. Quiere decir lo que la Biblia está marcando. Sí es delicioso el mundo. Sí es placentero, pero su final es camino de muerte. Viene la justicia divina. Una vez que esta inmoralidad de estas ciudades llegó ante la presencia de Dios, dijo el Señor, voy a destruir esas ciudades. Yo no soporto eso. Yo no soporto ese pecado. Ya basta. Pero esconderé esto a mi siervo Abraham. Va con Abraham, mi hermano, y le revela el plan de destrucción. Y de inmediatamente Abraham dice, no, Señor, se acordó de su sobrino Lot. De sus sobrinas. Se acordó y dijo, ¿cómo que lo vas a destruir? A ver, Señor, yo sé que tú eres justicia, aleluya. Yo sé que tú eres tanta justicia que no das el mismo pago a un impío que a un justo. Tú diferencias bien tu justicia. Señor, si hubiera 50 justos, ¿tú lo destruirías? Dijo Dios, si hubiera 50 justos, yo no la destruyo. Abraham tranquilamente dijo, no los hay. No los hay, son bien perversos. Señor, no te enojes conmigo, pero voy a apelar otra vez a tu justicia. Si hubiera 40 justos, ¿tú la destruirías? Si hay 40 justos, Abraham, no lo destruyo. Dijo Abraham, pues no los hay tampoco. Y se fue bajando. Señor, 30. 20. Cuando llegó 20, empezó a hacer cuentas y dijo, Abraham 1, su esposa 2, y mis dos sobrinas son 4, y los yernos que andan tras de las sobrinas que ya se quieren casar con ellas, si es que las acompaña son 1, 2, 4, son, serían 6, no llegan ni a 10. Dijo, Señor, ¿y si hay 10? Dice, mira Abraham, si hay 10, yo los perdono. Pues no llegaba el número de sus protegidos, no llegaba ni a 10. Dijo, son 6. Dijo, Señor, haz lo que mejor te parezca. Qué triste, hermanos. Qué triste. Es una ciudad en la cual no tenga intercesores. Se imagina una ciudad envuelta en el pecado donde nadie suplique a Dios por ella. Gracias a Dios que en todo el mundo, hermanos, hay un pequeño grupo de cristianos que interceden por la ciudad, que interceden, hermanos, por cada familia de esta ciudad, que intercedemos, oramos por nuestro país. Pero qué triste, se imaginen qué situación se encontraría una ciudad, una comunidad, una aldea, una ranchería, si no hubiera un cristiano que levantara su voz y dijera, Señor, apelo a tu justicia. No nos destruyas, Señor. Apelo a tu justicia. Dios es justo en todos sus caminos, queridos hermanos. Él revela a Abraham el plan de destrucción. Pero, hermanos, el juicio es la aplicación de la equidad en las situaciones morales de parte de Dios. Puede ser favorable o puede ser desfavorable para algunos. La justicia de Dios puede agradarle a unos y desagradar a otros. Pero quiero decirle algo. Todas las razones de la manera que Dios actúa es por su propio ser, hermanos. Él no le anda pidiendo el criterio a otra persona para poder actuar, porque podemos malinterpretar lo siguiente. Es que Dios estaba sujeto a lo que dijera Abraham. No es así, hermanos. Dios actúa en su propia soberanidad, gloria a Dios, porque Él es justicia en sí misma, es parte de su carácter, gloria a Dios. Cuando el Señor, hermanos, actúa justamente, no lo está haciendo para ajustarse al criterio de fulano, de mengano, de usted, no. Él actúa, hermanos, como Él lo debe hacer en cada situación. Cuando sentencia a los malvados y Él premia a los justos, todo lo que hace, hermanos, es actuar de acuerdo a como Él es. Nada ajeno influye en sus decisiones. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermanos? Él es soberano. Podríamos decir, es que Abraham le dijo que no lo destruyó. No, nada de eso. Él ya tenía predeterminado eso. Pero aquí viene algo interesante. El Señor, hermanos, le está dando la oportunidad a Abraham de que sea un intercesor. Aleluya. Aunque no había ningún alma. El único justo era Lot, pero por él el Señor, por eso le revela su plan, diciéndole, levántate Abraham e intercede por tu sobrino, yo los voy a destruir a esa ciudad, pero quiero que intercedas por tu sobrino. Aleluya. La palabra dice en Romanos, la paga del pecado es muerte, hermanos. Eso es un principio de Dios. Cuando su intercesión de Abraham, hermanos, llegó al número 10, Abraham agachó la cabeza muy triste y dijo, es por demás, no hay ni 10 justos allí en esa ciudad. Esto nos queda muy bien claro, hermanos, que Dios no soporta el pecado, pero ama al que es pecador. Hoy en día, hermanos, usted sabe, muchos de ustedes saben, se legalizó el matrimonio gay entre homosexuales. La sociedad y los medios de comunicación han malinterpretado la postura del pueblo cristiano y han estado diciendo que nosotros despreciamos, que aborrecemos y odiamos a los homosexuales. Estas declaraciones, hermanos, son totalmente falsas. ¿Sí me está escuchando, hermanos? Son totalmente falsas. Tenemos que normar nuestro criterio a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios al respecto? Nosotros aborrecemos el pecado de la homosexualidad como Dios la aborrece, hermanos. Como una práctica de esta aberración sexual, claro que la aborrecemos, la cual es pecado. Pero al homosexual como persona, hermanos, la amamos, ¿no es así? La amamos, la respetamos y merece nuestra ayuda, ¿por qué no? ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo murió en la cruz por ellos. Cristo murió en la cruz por ellos y derramó su sangre. Así como los salvó a usted, también los ama a ellos y los puede salvar a ellos. Pero vamos, ¿cuál es el destino final de esta ciudad? La misericordia de Dios trae liberación, gloria a Dios. Antes, hermanos, de Dios destruir o traer juicios a algún lugar o a alguna persona, Dios siempre avisa. ¿Saben eso, hermanos? Siempre avisa, nunca agarra a nadie así desprevenido. ¿Por qué se destruyó? Vino el terremoto allí en Haití, agarró a todos durmiendo y quién sabe qué. No, Dios ya había avisado, aleluya. Cuando vino el tsunami, Dios ya había avisado, hermanos. Nunca el Señor castiga sin haber avisado. Cuando nosotros anunciamos el peligro en medio de la calma y la prosperidad, lo más probable es que se burlen de ti, que se burlen de nosotros y que no nos hagan caso. A veces nos hemos convertido como el hazme reír de la gente. Pero si desobedeces lo que Dios te ha encomendado, corres el peligro de también perderte. ¿Qué trato de decir? La orden del Señor, universalmente hablando, hermanos, es que nadie se pierda, correcto, es la orden universal, sino que todos procedan al arrepentimiento, gloria a Dios. Es hora, hermanos, de que esa maldad sea juzgada y sea destruida. Ahora en la actualidad, hermanos, ha aumentado mucho el pecado, créanmelo de veras, ha aumentado como en ninguna otra época, y todavía, hermanos, lo que nos falta ver, no sabemos qué llegue más adelante. Pero ha venido la hora del rescate, aleluya. Las escrituras, hermanos, nos dicen lo siguiente. Hay tres acciones, hermanos, importantes que hicieron los ángeles. Dios envió ángeles, hermanos, para rescatarnos del pecado. En esta ocasión, hermanos, llegaron a tiempo y algo que les dice los ángeles a la familia de Lot, le dice, sácalos de aquí. Busca todo lo que tienes, toda tu familia, y tienes que sacarlos de este lugar. El consejo se aplica en lo siguiente, queridos hermanos. Saca del peligro y de la destrucción todo lo que tú tienes. Saca del peligro y de la destrucción a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus nietos, bisnietos, tataranietos. Saca todo, sobrinos, tíos. Sácalos de este lugar de destrucción. Tú eres el elemento, hermanos, de rescate que Dios está utilizando en estos momentos. En aquella ocasión utilizó el Señor ángeles directamente para sacar a Lot y le dijeron, sácalos de aquí, todo lo que tengas. Dile a tus yernos que se vayan porque va a ser destruida la ciudad. Sácalos, sácalos de este lugar. Tú eres el elemento de rescate. Dios te ha preparado, Dios te ha dado la luz, Dios te ha dado el evangelio, Dios te ha dado la salvación. Rescata lo que tienes a tu alrededor, sácalos de ese lugar de destrucción, de pecado, sácalos de ahí. ¿Cómo podemos estar, hermanos, callados ante el inminente peligro que se avecina de la destrucción? ¿Cómo puede estar un doctor descansando con los brazos cruzados cuando la peste, la enfermedad está matando a los seres humanos. Sácalos de ahí, sácalos de ese lugar, tráelos a un lugar seguro, aleluya. La orden está dada, pero estos ángeles le ordenan a Lot, hacen tres cosas con la familia de Lot. Primero dice que los tomaron de las manos, ¿verdad? Hermanos, ¿por qué los tomaron de las manos como niños chiquitos? Como niños pequeños. A Lot, a sus hijas, a su esposa. Dice que los tomaron de las manos. ¡Vénganse, rápido, vámonos! Quiero imaginarme, hermanos, que ya Lot, como era muy rico, vivía en el centro de la ciudad. Era parte de la élite social de Sodoma. Porque dice que cruzaron hasta sacarlos fuera de la ciudad. Y los tomaron de las manos porque, pues, hermanos, había dejado una buena mansión. Había dejado muchas riquezas, joyas. Y la mujer, hermano, siempre la vanidad de la mujer, hermano, volteaba para atrás y dijo, ¿cómo voy a dejar mis joyas, mis amigas, mi sociedad, mi... pues, ¿qué hubo? Pero los ángeles los tomaron de la ciudad y los sacaron rápido. Los tomaron de las manos. Si les han dicho, ¿saben qué? Sálganse afuera, rápido. Son capaces que no se mueven. La riqueza los tenían atados, la buena vida que se llevaba, que llevaban en Sodoma, los tenía bien aprisionados. No querían dejar eso, hermanos. Así que los tuvieron que agarrar de las manos. Como cuando el niño no quiere caminar, ¿verdad? ¿Qué hace usted? No lo empuja, ¿verdad? Lo agarra de la mano. ¿Cómo que no quieres caminar? Ándale. Y ahí lo llevamos, el niño, aunque sea arrastrando, pero ahí lo llevamos de la mano. Hermanos, los ángeles así llevaban casi a Lot. Ándale, camínale. No, pero que mis negocios, camínale. Y agarrando, yo creo, quiero imaginarme que hasta arrastrándolo traían a Lot. Y Lot, no, no quiero caminar. ¿Cómo? ¿Y mi mansión qué? Déjala, hombre. Escápate. La otra, miren, hermanos. La otra acción es date prisa. Date prisa. No te detengas. Desafortunadamente, hoy, hermanos, en este tiempo, hay personas que a la salvación y al evangelio, a seguir a Cristo, lo posponen para otra ocasión. Pero la palabra, el mensaje hoy es, date prisa. Date prisa, no te detengas. Dicen, ay, cuando tenga más tiempo. Ay, cuando esté mejor económicamente. Yo voy a ir a la iglesia, voy a aceptar a Cristo, ahora que ya me jubile. Ahora que ya cuando mis hijos crezcan, ahora que sea más espiritual, aleluya. Pues nunca. Una ocasión me mandaron al Instituto Bíblico allá a misionar allá a Lázaro Cárdenas. Y estábamos en el culto allí, en la iglesia del hermano Abraham. Y hermanos, estábamos en las peticiones, yo estaba dirigiendo y dijo una hermana. Y ya estaba exponiendo la petición allí y dijo ella, yo quiero en por mí, hermanos. ¿Y cuál es su petición, hermana? Quiero ser más espiritual. Pues créanme que no le entendí, como que me dejó. Pues aparte del ojo cuadrado, no sé cómo me quedé, hermanos, así. ¿Cómo que orar porque sea más espiritual? Hasta la fecha no entiendo esa parte. Pero hay muchos que así dicen, ahora que ya me porte bien, pues será para el milenio porque... el que hace que nos portemos bien es la sangre preciosa de Cristo. Nada más. Así que, hermanos, date prisa. Date prisa, no te detengas. Quizás, hermanos, te tengamos que sacar de la mano. Pero hoy el Señor te está diciendo que te des prisa con tus familiares. Que te des prisa con lo que tienes en tu casa. Sácalo fuera de la destrucción. Y el otro, hermano, la otra acción que hacen los ángeles, la advertencia y decirle, escapa por tu vida. Eso está crucial. Eso está tremendo. Escapa por tu vida. Si otros no quieren seguirte por el camino de la salvación, corre, vete, camina por tu vida. Huye, escapa. Pues yo ya le dije, hermano, sigue adelante. Ahora se trata de que escapes por tu vida. Lot tuvo este conflicto, porque ya cuando iban, hermanos, ya camino, ya fuera de la ciudad, les dijo: corran, vamos, sigan caminando, no volteen hacia atrás, corran. Ya rayaba el alba, ya iba soleado Lot. Y la, ¿se acuerdan de eso de la mujer de Lot? Pues es famoso Lot, más que nada. Dice que volteó hacia atrás. ¿Y qué le pasó a esta mujer? Se convirtió en estatua de sal. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Cuando si llevamos camino a la salvación, escapa por tu vida. Corre, ya no voltees para atrás. Ya no voltees hacia el pasado. Ya no voltees hacia qué dejaste allá. Escapa por tu vida, porque la destrucción viene pronto. Dios nunca trae juicio sin avisar al pueblo, hermanos. Siempre avisa a sus escogidos. Pero, hermanos, hoy en la actualidad también tenemos que correr. Tenemos que escapar por nuestra vida. Porque el imán del mundo, hermanos, muchos estamos jugando. Aquí me pongo cerquitas, que al cabo no me pasa nada. Una probadita, no me pasa nada. Pues recuerda que el mundo es como ese imán que jala. Y una vez atrapándote, ya no te va a soltar. Ya no te va a soltar. Por eso el consejo es: corre, escapa. Pablo, hablando a Timoteo, le dice: huye de qué. De las pasiones juveniles. ¿Y qué quiere decir huir? Correr, escápate. Eso quiere decir. Oye, no quiere decir, pues aquí me voy tranquilo a ver qué pasa. No, no, no. Corre, escápate. No te acerques, no pongas tu tienda junto al mundo. No lo pongas, no te arriesgues. Porque al rato vas a estar viviendo adentro. Qué tremenda es la palabra, hermano. Está advirtiendo y esto se cumple. Corre, querido hermano, de los evangelios que solamente hablan de la fama y de la prosperidad. Corre de aquellos que usan el nombre de Cristo para ganancias deshonestas. Corre de iglesias donde el hombre es glorificado y no Cristo. Corre de aquellas iglesias donde no se predica de la Biblia y no hay cruz en sus teologías. Donde no hay almas que busquen la palabra, donde no hay arrepentimiento de sus pecados, donde no hay mención de la sangre de Cristo. ¡Huye! ¡Corre de las iglesias donde se está cómodo con los pecados! ¡Huye! ¡Corre de movimientos espasmódicos y un sinfín de profecías vacías! ¡Escapa por tu vida! ¡Escapa por tu vida! ¡Estás corriendo un peligro tremendo! La Biblia sigue y nos recuerda que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Cristo es la vida eterna, gloria a Dios. En el Evangelio se juegan dos cosas importantes, se pone en juego la vida del hombre, por eso no podemos regatear el Evangelio, o sigues a Cristo o no lo sigues, que te vaya bien y vámonos adelante, escapa por tu vida. Hay gente que se queda allí, pues no quiere aceptar a Cristo, ay, no, déjalo. Ya le hablaste, ya compartiste el evangelio, déjalo, tú sigue adelante, salva a los demás que tienes allá a tu alrededor, sácalos de ese lugar. Los yernos de Lot se burlaron, dijeron, ay, suegro, se está riendo de nosotros, se está burlando, ja, ja, ja, ja, ¿cómo cree que va a ser destruido Sodoma? Mira más qué ciudad tan preciosa, sí, pero inmoral, llena de lesbianas, de homosexuales. ¿Cómo cree que va a ser destruida? Se pueden estar burlando de ti, pero la orden es esa: sácalos de ese lugar. Por favor, sácalos de ese lugar. Busca todo lo que tienes, busca a tus familiares, busca al sobrino, busca a la comadre, busca al vecino, busca aquel que tiene necesidad. Sácalo de allí y llévalo al camino que lo va a salvar. Aleluya. Dile que siga el camino. Y la Biblia dice en Juan 14:6 que el camino es la verdad y la vida es ¿quién? Jesucristo, aleluya. Él es el camino. Si tú en esta tarde, querido amigo, querido hermano, no has definido y todavía estás atrapado en ese imán del mundo, quiero decirte que solamente una fuerza exterior, que es la mano de Cristo, te va a poder sacar de allí. No hay nadie más, ni el mejor psicólogo, ni el mejor terapeuta, ninguna organización va a poder ayudarte. Yo te invito a que hoy reflexiones y quiero decirte que solamente Cristo puede sacarte de ahí. Te puede sacar de ese imán. Solamente la sangre preciosa de Cristo. No hay nada, nada en esta tierra ni en todo este universo que pueda tener tan fuerza y tanto poder como el de nuestro Señor Jesús para sacarte. Y si tú estás allí, y si ya estás allí, date prisa. No sigas diciendo, ahí será mañana. El mañana no es mío. El presente es lo único que tengo. Ahorita es la decisión. Yo no sé si ustedes tengan dentro de su casa familiares que ya se les vinieron a la mente. Sí, cierto. Aquel fulano de tal, mi sobrino, está metido en las drogas, está metido en el alcoholismo, y no solamente en ese tipo de vicios, en vicios inmorales, hermanos. Homosexualismo, lesbianismo, lujuria, concupiscencia. Hermanos, todo ese tipo de hábitos inmorales se puede estar atrapado en ellos. Es como la droga, hermanos. Yo quiero decirle que solamente Cristo puede romper las cadenas, puede romper ese yugo y lo puede hacer libre. ¿Alguno de ustedes necesita que oremos por usted? ¿Está usted atrapado en ello? No les dé pena, hermanos. Date prisa. Date prisa. Porque puedes perecer en la destrucción. Es el momento que tú puedes rehabilitarte. Es el momento que puedes pedir ayuda con Dios. No te detengas. Escapa por tu vida. ¿Habrá alguien, hermanos, que quiera que oremos por él? Incline su rostro. Cierra sus ojos. Usted es el elemento de rescate. Piense en su familia, sus hijos, su esposo, su esposa, sus padres. Piense en sus nietos, hijos, bisnietos. Sáquelos de allí. Sáquelos de allí. Llévelos a ese lugar seguro. Piense en ellos, ore por ellos. Señor, allí está. Ahí está mi mujer, mis hijos. Yo quiero sacarlos allí. Ayúdame, yo soy el elemento de rescate por ellos. ¿No es así, hermanos? Que Dios te está utilizando como el rescate. Padre Santo, no hay juicio que no tenga aviso. No hay condena que no tenga advertencia. Y en esta tarde hemos recibido tu aviso. Hemos recibido tu advertencia. Y si hay algunos familiares cerca de nosotros que no te han conocido, hoy es el día de salvación, aleluya. Y si dentro de esta congregación hay alguien que no ha escapado todavía, que está atrapado en los vicios, que está atrapado en inmoralidades secretas, muy dentro de su corazón, dentro de su mente, amado Dios, hoy él puede ser liberado, aleluya. Y libera a todo aquel que se siente atado a ese tipo de hábitos inmorales, a ese tipo de atracciones inmorales, que lo van a matar, que lo van a destruir. Te ruego en el nombre de Jesús, por la sangre del Cordero, que limpies de todo pecado y que restaures, Señor, las vidas de aquellos que han caído en ese peligro. Aquellos que han caído, Señor, y han sido atrapados por el mundo. Aquellos que han llorado porque no son felices. Aquellos que sufren porque no pueden apartarse de ese vicio que los avergüenza. De ese vicio que han luchado constantemente. Yo te ruego, Señor, que en el santo nombre de Jesús les hagas libre de toda inmundicia y que tú, Señor, restaures su vida y que tengan la libertad plena en Cristo Jesús. Rompe esas cadenas de vicio. Rompe, Señor, esos hábitos. Rompe, Padre Celestial, toda obra del demonio. Toda obra del maligno, rómpele en el nombre de Jesús. y declaramos libertad en tu nombre. Al que está cerca, como al que está lejos de nuestra familia, porque queremos sacarlos de esa destrucción, de la paga del pecado, queremos librarlos de la muerte. Dios, yo soy el elemento de rescate que tú tienes. Yo soy el que tú has preparado para sacarlos. Soy el ángel para ellos. Pero ahora tómalos de las manos y sácalos. Diles lo que Jesús tiene para sus vidas. Diles que Jesús los ama. Diles que hay esperanza en Jesús. Diles que Jesús es la única respuesta para ellos. Aleluya.